Hablaremos de la Tierra Hueca, una teoría que tuvo algunos adeptos. Empieza esto, esta historia, empieza caprichosamente en abril de 1942, donde, por cierto, Alemania estaba realizando un esfuerzo para sostenerse en guerra. O sea, toda su energía estaba puesta en la guerra. Sin embargo, una expedición organizada con asentimiento de Göring, de Himmler y del mismo Hitler, abandonó Alemania con cierto sigilo, ¿no? Iban especialistas en radar y la dirigía un señor llamado Heinz Fischer, que ya era conocido por sus trabajos sobre rayos infrarrojos. Y fueron no muy lejos, pero a la isla de Rügen, que queda en el Báltico. Y tenían los mejores aparatos de aquel entonces, aparatos de radar, había muy pocos. Bueno, ni bien llegaron, Fischer apuntó todos los aparatos al cielo, en un ángulo de 49 grados. Bon, ya está. Y ahí los dejó, varios días. Me preguntaron por qué, alguno le habrá preguntado, o yo me pregunto por qué. Y él dijo, o se olvidó de decir, el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa, sino cóncava. No habitamos en el exterior del globo, sino en su interior. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera. Gracias a la reflexión de las ondas de radar, que se propagan en línea recta, que no tienen curvatura, se obtendrán imágenes de puntos extraordinariamente alejados en el interior de la esfera. Es decir, él calculaba que con esa sonda vos podías fotografiar o registrar las antípodas, que no estaban a la vuelta de un globo en cuyo exterior vivías, sino enfrentándote, pero en el interior de un globo, que ni siquiera era tal, porque ya veremos cómo creían que seguía el universo. Bueno, esto es lo que decía este hombre, Heinz Fischer, ¿no? Martin Gardner relata esto en un trabajo acerca de la Tierra Hueca. Y hubo muchos que creyeron en ella, ¿no? Aquí alguien dijo, habitamos en el interior de una bola apresada en una masa de roca que se extiende hasta el infinito. Es decir, eso es lo que en realidad pensaban en aquel entonces algunos científicos nazis. Pensaban que no es que vivíamos en el interior de un globo, sino que había una especie de hueco tallado en la roca, y la roca era infinita. Y nosotros vivimos pegados a la superficie cóncava de esa cueva que tiene forma de esfera. El cielo está en el centro de esa bola, y es una masa de gas azulado con puntos brillantes que tomamos por estrellas. En realidad, los únicos cuerpos celestes que existen son el Sol y la Luna, que son mucho más pequeños de lo que se cree, y están en el medio de ese hueco, que es como un gran salón, un salón del tamaño del mundo. Bueno, el universo es eso. Estamos solos y envueltos en roca. Pero la doctrina de la Tierra cóncava nació en América en 1818. Llegó una carta al Congreso, al Congreso norteamericano. También a las universidades llegaron copias, los sabios del país, qué sé yo. Fechada el 10 de abril de 1818. O sea, San Luis, Missouri, qué sé yo, al mundo entero estaba dedicada, ¿no? Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas concéntricas, una dentro de otra, y está abierta en el polo. Me comprometo a demostrarlo y a explorar el interior si me ayudan. Firmado Cleves Symes, así se llamaba el tipo. Este hombre Symes sostenía que siendo hueco todo lo de este mundo, por ejemplo, los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas, también lo eran los planetas. A eso le llaman pensar. Bueno, todas las esferas, según este hombre, Cliff Sains, tenían aberturas polares. Sí, eran huecas, pero en los polos tenían unas aberturas. Y todas las esferas, las concéntricas, ¿no? Eran habitables por dentro y por fuera. Sains organizaba conferencias como casi como campañas electorales. Nótese que esto no es lo mismo de los nazis. Los nazis decían que vivimos en un salón esférico rodeado de rocas. Y el otro, este, decía que sí vivíamos en la parte de afuera, pero que adentro había otras personas, adentro de la Tierra. Muy bien, en estas conferencias de Sainz, bueno, decía todo esto que acabo de decir, y dejó al morir un montón de notas y una especie de globo de Sainz, que ahora está en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Su hijo, Americus Vespucius Sainz, hay que estar ya un poco loco, el nombre de su hijo desacredita un poco la teoría. Yo la estaba creyendo, pero un tipo que le pone a su hijo Americus Vespucius, evidentemente está del tomate. Bueno, pero este hombre, Americus Vespucius Sainz, el hijo, añadió algo, ¿no? Ahí dentro de la tierra hueca estaban las 10 tribus perdidas de Israel que vivían adentro. O sea, ¿dónde están? La pregunta es, ¿dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? Muy simple, decía Américo Vespucio, dentro de la tierra hueca. Ahí está. En 1870, un señor llamado Cyrus Reid proclamó que la tierra era cóncava y formó una especie de religión, fundó una religión que tenía unos 4.000 fanáticos. Fundó también un diario que se llamaba La Espada de Fuego y una religión que se llamaba, y no sé por qué, Koreshismo. Murió en 1908 este señor Tid, después de anunciar que su cadáver no iba a descomponerse jamás. A los dos días tuvieron que embalsamar. La tierra hueca está relacionada con una tradición que se encuentra en distintos asuntos, ¿no? Recuerdo la historia de Gilgamesh, el inmortal, quizá la primera historia que se conoce, que visita, es una historia sumeria, y es un gigante, un héroe, mejor dicho, un héroe, que visita a Utnapishtim, que es una especie de Noé de aquellos, de los sumerios, y va al mundo inferior, hay un mundo inferior, que queda en la tierra, que quizá el infierno, pero no era un lugar de castigo, ni era un lugar que quedaba dentro de las entrañas de la tierra. Uh-huh. Y ahí el amigo Utnapishtim le dice que hay un gigante que se llama Kumbhava y que es tan grande que los pies los tiene en el mundo inferior y la cabeza rozando el cielo. Anda agachado por el universo, ya que es un poquito más alto que el universo. Bueno, hubo también a principios del siglo XX una sociedad secreta llamada la Sociedad del Brill, que también amasaba ciertas leyendas, con una tesis sostenida nada menos que por Volker Lighton, en un libro que se llama La raza que nos suplantará. Ahí se cuenta la historia de unas cavernas en las que viven seres de un poder psíquico superior que un día reinarán. Al terminar la guerra del 14, un joven aviador alemán llamado Bender descubrió algunos ejemplares de el diario este, La Espada de Fuego, el diario de Cyrus Tid. ¿Y qué hizo? Lo leyó. Y dijo, este tipo tiene razón. Y fundó un movimiento, este Bender, este alemán, que se llamaba Der Hohlen Erde, que creo que quiere decir la tierra agujereada o algo así, ¿no? Y escribió, la capa de aire interior tiene 60 kilómetros. La capa de aire interior que está mirando para adentro de la tierra, ¿no? Y después se enrarece el aire hasta el vacío absoluto que es en el centro de la Tierra, donde están la Luna y el Sol, y el universo fantasma. ¿Qué es el universo fantasma? Preguntará Jules inmediatamente. Inmediatamente, ¿qué es el universo fantasma? El universo fantasma, Jules, es una bola de gas azulado, como ya alguien lo había dicho, sí, en el cual brillan granos de luz. Ahora bien, cuando esta masa pasa delante del Sol, es de noche. La masa azulada pasando delante del Sol hace la noche. Bueno, es una gran explicación, muy superior a esta increíble de que la Tierra gira. Bien. Ahora, el caso es que esta teoría fue bastante popular hasta el año 1930, y sin embargo acá dice, en la frase siguiente, algunos dirigentes del Reich creían en ella, es decir, que estaban un poco atrasados de figurines. Bien. Hubo también una polémica entre Bender y Einstein durante el nazismo, ¿no? Una polémica no personal, sino seguidores contra seguidores. Y esta teoría de Bender, el Der Hollenherde, reducía el universo a las dimensiones de la Tierra. El universo era igual de grande que la Tierra, y después venía Roca, que también formaba parte del universo, pero que a quién le podía importar. Los alemanes, que creían en esto, negaban todo valor a los trabajos de Einstein. Ahora bien, al terminar la guerra, Einstein y otros sabios europeos, Enrico Fermi y todos esos tipos, emigraron a los Estados Unidos. Y en 1957 se anunció en Ohio que el laboratorio consagrado a la fabricación de la bomba de hidrógeno había logrado producir una temperatura de 1,000,000 grados. Y el sabio que había realizado aquel prodigio no era otro que Heinz Fischer, aquel señor que dirigía la expedición a la isla de Rügen en el Báltico y que había puesto todos los radares apuntando a 49 grados para ver si fotografiaba la flota inglesa. Esa es toda la historia, que todo lo que tengo que decir sobre la Tierra hueca. El último es un dato del orden de los que suelen emitirse aquí con el ¿sabes qué? Sí, pero sí, pero en este caso cobra la fuerza de una metáfora casi, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Que no arruinaremos explicándolo. Hemos ido, eso sí, a la discoteca a buscar un disco que tuviera algo que ver con la Tierra hueca. Ajá. El discotecario nos informó que en verdad la Tierra era plana como sabía cualquiera. No, señor, hace rato que se sabe que no es así. No, más o menos. Hay algunas fotos, inclusive. Eso le dije yo. ¿Y esa sí? Misma cara que usted me pone. ¿Y sí? Y él me dijo, ¿y cómo lo saben? Dijo, ya con un espíritu científico que no tenía antes. No, más que fotos. Si hay gente que tiene un pensamiento crítico aplicable solamente a la opinión de los demás. Sí. Claro, ¿cómo sabe que es plana entonces usted? ¿Cómo está tan seguro que es plana? Bueno, cualquiera sabe que es plana, me contestó el tipo. Invirtió la pregunta. ¿Cómo sabe usted que es redonda? Y se quedó creyendo que esto era un argumento. Mientras le mostraba un mapamundi, sí, que era claro, plano. Es plano. No, me mostró en realidad el salón, este mismo salón. Si a usted le parece que si la Tierra fuera redonda, y se quedó, no completó la frase. ¿Y le dio algún disco? Porque tanto hablar de planicies y de curvatura... Darle un disco era un poco contradecirse, ya que el disco sí es redondo, uh-huh, y no esférico, como en verdad yo creía que era la Tierra. Hay gente que defiende que la Tierra es redonda y no esférica. El caso es que me dio un disco que según él había sido compuesto por los partidarios de esta Tierra. De esta Tierra hueca. Hueca. Se llama Lejana Tierra Mía. Sí, pero no fue por eso. Usted oye Lejana Tierra Mía, ¿qué piensa? Un tipo que ha salido al exterior del globo y añora el calorcito del interior de la Tierra. No va a comparar. No, añora... Acá estamos a merced de cualquier gradiente. Claro, el viento... adentro es como adentro. Claro. Todo el afuera es adentro. Y tiene una estabilidad térmica. Todo, todo. Un equilibrio casi parecido al de la muerte. Pero nada de eso es mencionado en este tema. No, pero no, se me ocurre a mí. Si usted está adentro, no va a andar. ¿Dónde vio que haya viento adentro? O que se le llueva adentro. Él explicaba el discotecario que probablemente a los de la tierra hueca se le lloviera adentro por algún agujero. Claro. Únicamente, me dijo. Porque yo le dije, adentro no llueve. Y él me explicó, únicamente por algún agujero. Claro. Y se quedó mirando como quien dice, hemos pensado en todo, no creo que tiramos teorías así como así. Especies de goteras que tiene la Tierra. Mm. Bueno, todo esto me dijo y ahora escucharemos la versión de Carlos Gardel de Lejana Tierra Mía, que se la dedicaremos al doctor Heinz Fischer, que primero teorizó sobre la Tierra hueca y después construyó la bomba de hidrógeno, es decir, un gran benefactor. Adelante, por favor, don Carlos. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carparo que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. Tú estás, faltas tú. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Lejana tierra mía.